Y yo lo considero grave dentro de un contexto complejo, porque, a ver, esta historia se ha repetido. Se ha cometido un error la vez pasada cuando se hizo desde el Ministerio de Justicia, y hoy se comete un error, de nuevo el mismo error, que es un poco una especie de provocación, porque ignorar la congoja y el dolor que puede presentar un sobreviviente o muchos sobrevivientes y muchos familiares de aquellos que han sido afectados directamente, que se hagan determinadas actividades ahí, pero fundamentalmente eso del asadito, de andar murgueando por las calles de ese predio que es la ESMA, volver a repetirlo. En vez de decir, reflexionemos un poco, en vez de pensar, reflexionar. Esto es como una especie de capricho infanto-juvenil. Yo he tenido discusión en esta semana en torno a esta historia, y he parado algunas situaciones porque se pueden llegar a desmadrar. Acusaciones graves, como decir, bueno, pero esto tal por cual, han recibido 25 años de mensajes de represores, se han desprendido de los represores, pero siguen con la mentalidad de borrar la historia con la alegría y con toda la vaina que... No entremos en esa historia, porque ya demasiado agresiones han recibido los compañeros y hemos recibido los compañeros. Así que, tratemos de parar un poco la pelota, de reflexionar, no seguir en la misma tesitura de vamos a hacerlo igual, no conduce a nada. Hay que mirar un poquito con calma estas historias jodidas, dolorosas, lamentables, que se vuelven a repetir, y me parece que no está bien eso, nos hiere a nosotros mismos.